compañero. Tan solo unos humanos, en la cultura sin censura es lo que somos. Y que tomamos de a madre pomos, que aquí seguimos y que luchamos. No nos cansamos y no aspiramos a ser dioses. Tan solo unos hermanos mexicanos, pero sí de los mejores, instruyendo a nuestras almas y así aprender a manejar las armas. Las palabras recargadas que a veces vienen, se disparan y se cargan con plutonio. De la mente oscura, sin duda que ha permanecido en el puto manicomio. Y aunque a veces con insomnio, hoy ñero solo dos palabras que protegen a la cultura sin censura, es que siempre la mantienen. Oye, fue la doble H lo que sienten. No pierden más el tiempo, aunque yo lo digo lento. Tú lo sabes, ñero, que aquí ya se anhela esto. Que yo prefiero esto, vivir en estos beats en donde rezo. Tú lo sabes, no hay pretextos. Seguimos como perros tras la carne. Es la cultura sin censura que ya viene a extasiarte. Sin censura son sentires encontrados, visiones desérticas, expectativa en verdes prados. Algo que comienza y me causa incertidumbre, que se extingue, se alumbre, no alumbre, se vuelva costumbre. Esta pasión que me aviva, me motiva, se queda arriba, buscando la cumbre, sacando el alma por la saliva. Somos un grupo de 3, de 4, de 6, de los que estén manteniendo esto como un sostén. Ustedes no se molesten, no es un desdén, y desde cuando estén o que se resten. Viajo con los que creen nueva dirección de mi tren, propenso a bajarme en la más próxima estación. Menciona Santa Boca, ese por definición, lo describo como lealtad, seguridad, dimensión. Una pasión, un proyecto con sueños llenos de ilusión. Una semilla sembrada que espero de su fruto. Cultura sin censura, cultura sin censura.